mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. De Judá saldrá la piedra principal, la estaca de la carpa, el arco para la batalla, y todos los gobernantes serán como guerreros poderosos en batalla que pisotean a sus enemigos en el lodo debajo de sus pies. Puesto que el Señor está con ellos cuando luchan, hasta derribarán a los jinetes de sus enemigos. Yo fortaleceré a Judá y salvaré a Israel. Los restauraré a causa de mi compasión. Será como si nunca los hubiera rechazado. Porque yo soy el Señor su Dios, que escuchará sus lamentos. El pueblo de Israel será como poderosos guerreros, y sus corazones se alegrarán como si tomaran vino. Sus hijos también verán esto y se alegrarán. Sus corazones se gozarán en el Señor. Almorzamos con Zacarías, capítulo 10, verso 4 al 7. Aquí inicia con otro versículo mesiánico, y luego habla de cómo el Señor restaura a su pueblo, restaurándolo como instrumento en las manos del Señor. Esto significa que se restaura el propósito. Y qué bueno que en esa relación cercana con el Señor podamos descubrir el propósito de nuestras vidas. Recuerda, solo en Dios hay respuestas a nuestras preguntas fundamentales.